Muy buenos días, amigos de FM Tinkuraco. Otro día más juntos. Esto es Vamos a Andar. Mi nombre es Rubén Becerra. Estamos aquí en esta fresca mañana de jueves con muchas noticias, comentarios, alguna que otra nota vamos a tener seguramente. Trataremos de aclarar algunas cosas respecto a lo que está pasando, la suspensión de clases. Distintas maneras de, digamos, como comentábamos en el programa pasado con el secretario de Salud del municipio de José C. Paz, de cuidarse, de no crear un terror, una psicosis al respecto. Estuvimos también en ATE, estuvimos con una marcha que hicieron los docentes por el tema este de la gripe, algunas reivindicaciones que exigían. Lo que sí nos quedó un poco más claro, lo que exigía ATE, porque de hecho tuvimos tiempo como para acercarnos al gremio y ver en la asamblea lo que se decidía. Así que bueno, como siempre, música, comentarios, cuando es la hora 8 minutos, insisto, de este martes 2 de julio. También tendremos algún recuerdo respecto al día de ayer. El programa pasado comentaba que para mí, a mi juicio, la noticia era un poco lo que ocurría en Honduras. Siempre hay una noticia que a uno le llama más la atención que a otros, ¿no? En este caso es lo que se comentaba anoche, de que el intendente municipal de José C. Paz había presentado la renuncia en forma indeclinable. Los canales de aire y los canales de cable reflejaban la misma noticia. Le pido disculpas, hoy tampoco podré leerle el gran diario argentino, La Tapa, y hacer algunos comentarios al respecto, ya que el señor, lo voy a mandar al frente, el señor Canillita, parece que se le está durmiendo seguido el gallo, así que a este hombre, a Canillita del Arco, a ponerse las pilas, que bueno, no podemos leer las noticias a la gente. Así que bueno, mientras nos vamos acomodando en esta bella mañana de jueves, aquí en San Atilio, FM Tinkunaco, Rubén Becerra con Vamos a Andar y, como es costumbre, el primer tanguito de cada mañana. ¿Sí? Ahí vamos. Me mintió al ofrecerme un mundo color rosa. Iluso la soñé, temblando la esperé, haciéndome la vida más hermosa. La dicha me sonrió y ciego la seguí, pero ella se burlaba de mi corazón. La dicha nunca vino hasta el olvido. La vida me ha mentido, la vida me engañó. Qué día más triste, qué noche de tortura horrible. La sombra, el miedo, caricias que olvidar no puedo. La busco, la llamo, y en medio de mi angustia tiemblo, pensando que nunca lo he tenido amor. Si todos un día tuvieron cariño, ¿quién soy que no tengo ni un poco de amor? Ah, cuando desperté deshecha la ilusión, su risa me golpeaban en el corazón. La dicha nunca vino hasta mi olvido. La vida me ha mentido, la vida me engañó. Comunicate al 15 66 90 5002. Bien, 8 horas 12 minutos de esta bella mañana de jueves, estamos aquí en FM Tincunaco, como decimos siempre, noticias, comentarios, música, tratando de traer la actualidad de la zona en vivo y en directo. De hecho, estamos comunicados con López Camelo, el nuevo electo del Sindicato Municipal de General Sarmiento. Buen día, López Camelo, ¿cómo está? ¿Cómo estamos? Bien, bien, felizmente bien. ¿Qué tal la elección? ¿Cómo fue? ¿Cómo ganó? ¿Cómo está el sindicato hoy? Bueno, en realidad fue yo creo que fue un ejemplo de democracia, con una alta participación de los compañeros. Votaron más de 1.200 compañeros, lo cual significa para nosotros que es más del 60% del padrón, porque el padrón se cerró a diciembre. Hoy tenemos más afiliados, pero hasta ese momento... Ajá. Veníamos de aproximadamente cerca de 2.000 afiliados. Y estamos en 2.500 afiliados aproximadamente. ¿Y a qué se debe eso? No, la elección, como digo, fue buena, se desarrolló normalmente. Ahí las dos listas estuvimos en el sindicato haciendo... Porque la lista que me enfrentó era la que encabezaba el secretario junto del gremio. Uh-huh. Así que, bueno... un ejemplo de democracia, más allá de algunas picardías que siempre ocurren en esto de parte de algunos políticos, ¿no? Exacto. Decía de que se ha incrementado... Hola. ¿Cómo? Sí, escucho. Sí. Decía que se había incrementado bastante, digamos, el número de afiliados. ¿Esto debido a qué? Bueno, debido a que nosotros hemos hecho una política, digamos, de captación de los compañeros... Y los compañeros con el tiempo se fueron dando cuenta dónde estaba el sindicato que defendía sus intereses. Uh-huh. No nos olvidemos que aquí se crearon tres sindicatos distintos cuando fue la división del distrito, con el objetivo de que esos sindicatos le respondieran a las distintas patronales, a los distintos departamentos ejecutivos. Nosotros nos mantuvimos con nuestro sindicato, pasamos muchas vicisitudes, pero al final los compañeros se van dando cuenta que el único sindicato que pelea por sus reivindicaciones es el nuestro, y por eso están adhiriendo masivamente al nuestro. López Camelo, de los tres distritos, digamos, ¿cuál es el menos difícil para poder, digamos, dialogar y obtener reivindicaciones para los compañeros trabajadores? Bueno, menos difícil, mira, yo te diría que son todos difíciles, porque acá partimos de una base. Nosotros no tenemos convenciones colectivas de trabajo, somos los únicos trabajadores del país que no tenemos convenciones colectivas de trabajo. Por lo tanto, en muchos casos tenemos que obligar a los departamentos ejecutivos a sentarse para poder discutir el salario. Una cosa distinta sería que si tuviéramos las convenciones colectivas de trabajo, habría obligación de las dos partes de sentarse. En este caso no es así, así que nosotros tenemos muchas veces que hacer como ocurrió en Consejo Paz y en San Miguel, que tiene que hacer movilizaciones para poder sentar a la mesa de discusión a los intendentes, ¿no? Esto, por eso digo que para mí no hay más fácil, simplemente en general los intendentes toman todos la misma actitud. Pero... creo que como aquellas épocas tan difícil como con el cara pintada, no debe haber sido esos triunfos a raíz de tanta lucha, ¿no? Bueno, seguro. Nosotros con este hombre, con Rico, tuvimos un enfrentamiento muy serio que fue por el tema del hospital, la defensa del hospital público. Uh-huh. Y bueno, y por otros temas, como él fue uno de los que apañó, digamos, al sindicato paralelo que teníamos en San Miguel, y que todavía está, y bueno, y le dio todo tipo de prebenda. De manera que pasamos ahí una cuestión muy dura, digamos, durante el reinado de este señor. Pero bueno, también eso lo pudimos superar. Hoy estamos en otra etapa, y bueno, hemos avanzado, como te digo, en la adhesión de los compañeros, y hoy nuestro sindicato está más fuerte que nunca. Bien. ¿Con quién van a dialogar ahora, José C. Paz? Se dice que renunció el intendente. Así dice que está bueno, una noticia que estuvo ayer. Bueno, nosotros, si el intendente ha renunciado, nosotros vamos a tener que dialogar con la persona que designe el Consejo Deliberante, que en este caso es la primer concejal de la lista que fue electa, ¿no? Que fue electa, digamos, cuando se presentó el intendente. Ajá. Creo que la señora Heiser. María Luisa. Siempre y cuando no el Consejo Deliberante o no tome otra alternativa, ¿no? Nosotros vamos a dialogar con el que esté sentado al frente del Departamento Ejecutivo. Así que en ese sentido estamos tranquilos porque no es nuestro problema este. Bien, para ir cerrando, ¿qué esperan los trabajadores municipales? ¿Qué expectativa les da para este año que está... Estamos a medio de año, digamos, ¿qué sería lo que se viene? Bueno, yo creo de que acá el pico de la crisis, digamos, la crisis económica mundial no ha llegado, que nosotros estos coletazos los vamos a seguir teniendo, y que, bueno, si bien es cierto que hemos cerrado nosotros en los tres distritos acuerdos salariales, no es menos cierto que si se disparara, digamos, el costo de vida y demás, volveríamos a la calle como hemos hecho siempre, pero... Bueno, yo espero de que esto no suceda, más allá de que los indicadores económicos que hay son bastante preocupantes y que, como ustedes bien saben, los trabajadores municipales no ganamos los sueldos que realmente deberíamos ganar para tener una vida digna, ¿no? Seguro. Bueno, le agradezco esta entrevista para, digamos, saludarlo a usted y al resto de la comisión directiva, si quiere la puede nombrar. No, sí, yo tengo, me recuerdo, ¿no? Secretario junto del compañero Bel Venecia, secretario de Finanzas Carlito Aguirre, el secretario de Relaciones Políticas y Relaciones Gremiales, compañero Spinetti, bueno, el compañero... la compañera Claudia Alonso, la secretaria de Acción Social, el compañero Juan Andrada, el secretario de Deportes. Bueno, se me escapan algunos en este momento, pero bueno, son todos compañeros que han dado prueba a lo largo de su vida gremial de estar al frente de la lucha. Por eso yo decidí que me acompañaran en este nuevo periodo. Muy bien. Insisto, le agradezco mucho, un saludo a los compañeros y bueno, dejamos esta nota porque tengo 5 llamadas pendientes. Un gusto, bueno, que tenga... Gracias, Raúl, muy amable por llamarme y un abrazo para esa radio que ha estado en todas las luchas, así que realmente es un honor que me hayan llamado para tener esta conversación. Muchas gracias. Adiós, que tenga buen día. Todas las promesas que se van. Y los que en cualquier tema guerra se cayeron. Todo está FM Tincunaco. Tu voz. Nuestra voz. Bien, 8 horas 27 minutos de este jueves 2 de julio de 2009. Y bueno, comentábamos respecto a la última elección, algunas cosas raras, cosas que no entendemos. Un chico me preguntaba cómo es que mi hijo me preguntaba cómo es esto de que ganó Kirchner pero perdió. Porque según lo que estoy mirando me decía, ganó ahí nomás, pero ganó en el país, pero perdió. Entonces digo, vamos a consultar a alguien que sepa algo de política, un politicólogo, diría yo. Bueno, no, vamos a llamar a un compañero que tiene 40 años de trayectoria y entiende algo de esto. Buen día, Néstor Solís, ¿cómo estás? Hola. Hola, buen día, Rubén, ¿cómo estás? Y un saludo a toda tu audiencia. Bueno, queríamos preguntarte esto, ¿cómo es eso de que, cómo se entiende la gente que no entendemos de política, de que ganó Kirchner pero perdió? Bueno, no, creo que estamos todos medio, realmente estamos todos muy choqueados a partir de los resultados a la vista. Si uno tiene que ser objetivo en la sí. cantidad y en la suma de votos en todo el país, el resultado evidentemente es que el kirchnerismo, no el kirchnerismo, el gobierno, habría obtenido mayor cantidad de votos, por lo tanto, en la mirada general, claro. Se nota un triunfo. El tema que los medios no reflejan esto, a partir de que en los distritos más importantes, evidentemente el resultado no fue el esperado. Y como acá hay que reconocer en Argentina que muchas veces existe una agenda pública, que cuando el gobierno instala temas, también existe una agenda publicada que es la que instalan los medios, y evidentemente hoy los medios son un poder enorme que va instalando en la sociedad temas y miradas que tienen que ver más con ellos que con la objetividad de las noticias muchas veces, porque realmente es objetivo decir que ganó el gobierno en todo el país, pero también es cierto que hay estas otras observaciones, estos otros resultados en los distritos más importantes. Bueno, vayamos a tocando rápidamente distrito por distrito. En San Miguel, ¿qué pasó? Porque así, a simple vista, por ahí yo converso con gente apolítica. ¿Me estás escuchando bien? Sí, perfecto. Con gente, digamos, gente del montón, como solemos decir, ¿no? Que dice, ¿pero cómo puede ser que haya ganado Rico y le hayan posibilitado yendo con dos o tres listas, dividiéndose? O sea, hay cosas que por ahí, inclusive yo tampoco la entiendo. Bueno, yo soy uno más del montón, que no las entiendo, ¿no? ¿Tiene alguna explicación lógica, entendible para la gente? Bueno, San Miguel es un distrito por naturaleza muy, muy particular. Tiene la condición de que hace dos años atrás cayó el gobierno que se desprendía de Rico, que era el intendente Silochi, asume un nuevo intendente con otra impronta, que es el caso de Joaquín de la Torre, y en el medio de su gestión, su principal aliado, principal sostenedor, digamos, en conjunto, que era el diputado provincial Franco Laporta, toma una decisión de dejarlo solo, de correrse, de tomar distancia, y ya eso agrieta la propia gestión. Es un distrito que tiene una particularidad, al ser una nueva gestión, una estructura que se va conformando, un poder que se va conformando, ya con el debilitamiento que implicaba este aliado principal, y una serie de acciones que va llevando adelante este gobierno, al adelantamiento de las elecciones, que esto no nos olvidemos que iba a ser para octubre, muchas de las gestiones que estaban encaminadas no han sido reflejadas. Eso podría dar un indicio de que la sociedad no percibiera un cambio entre lo que estaba y lo que está. Pero sinceramente creo, y esto lo digo objetivamente, creo que se ha gestionado muchísimo más que en los cuatro años del último gobierno que ejerció Silochi. Lo que pasa es que esto no está reflejado, no está trasladado. Creo que hay una carencia ahí de comunicación enorme. Y después hay un hecho puntual que es el que conllevó, digamos, a las dificultades, porque se terminó generando una colectora en esta última... En esta última etapa, los votos del kirchnerismo fueron divididos. Rico es un hombre que uno le puede gustar o no, pero no puede desconocer su categoría de dirigente nacional, de un hombre instalado. Y bueno, creo que ahí lo que se vio reflejado fue esto, ¿no? Uh-huh. Puede ser, digamos, que ayer escuchaba por Radio Nacional a un politicólogo, alguien reconocido, no me viene a la memoria el nombre, que decía también que para él era un poco que falló, como suele suceder en muchos lados, el tema prensa, ¿no? O sea, buscar la forma de dar a conocer lo que hizo el gobierno, que ahí estaría una de las fallas. Yo por ahí digo lo que vos decías de San Miguel, ¿puede ser también a nivel nacional eso? ¿Cómo opinas vos? Sí, totalmente. Creo que no sé si reflejarlo así como de publicidad. Mirá, nosotros tenemos que ver el resultado final de estas elecciones a nivel nacional. Yo no recuerdo la 125, todo el proceso que dio esa lucha, digamos, la 125. Y finalizada la 125, me parece que ahí empezó una campaña que desembocó en el 28. Lo que el gobierno, a partir de la llegada de Cristina Kirchner, intentó fue profundizar el modelo que se había iniciado con Kirchner, donde evidentemente esta profundización implicó la toma de las AFJP, la estatización de aerolíneas, pero también el no modificar la relación con el campo, el seguir entendiendo que al campo hay que sacarle esa renta, y también el hecho de que, por ejemplo, se empezara a hablar de la ley de medios, de modificar la ley de medios. Es decir, este gobierno lo que planteó es cambios profundos en áreas profundas donde hoy el poder se esconde. Esto llevó a una reacción de este poder, y me parece que con su cara descubierta salió y se mostró. Esto fue lo que en alguna medida el gobierno también enfrentó. Y uno puede decir, ¿cómo contrarrestó esto? Una posibilidad son los medios, pero creo que fundamentalmente lo que el gobierno nacional y popular, o cualquier gobierno nacional y popular que se precie, debe lograr que se apodere de todas esas cosas que se van logrando la misma sociedad, y esto no se logró. Es decir, acá, por ejemplo, se toma las AFJP como una mirada positiva porque eso pasó a manos del Estado. Sin embargo, la lectura en mucha gente fue, nos robaron los ahorros que teníamos. Esto lo instalaron los medios y no quedó claro y no se apoderó la gente de esto. El Estado tomó aerolíneas, lo pasó. No, fue un negocio del Estado, no se apoderó la gente de esto. Y, por otro lado, la debilidad de la dirigencia, que creo yo, con todas excepciones, estuvieron a la altura en el Partido Justicialista para entenderla ahora. Cuando uno define el modelo, la dimensión que esto tenía, creo que la dirigencia mostró debilidad también. Son razones que van más allá de la publicidad. Parece que son razones más políticas que explicarían un poco lo que falló y lo que, bueno, el desafío de lo que debería ser lo que viene, ¿no? Seguro. Más o menos está aclarado el tema. Sería largo, pero bueno, tenemos una hora nada más de programa. Recién hablamos con el compañero López Camelo. Por último, Néstor, te pregunté de San Miguel. Y José Cepaz, ¿qué pensás? ¿Se puede agregar algo? ¿Tenés alguna novedad? Mira, José Cepaz, realmente, bueno, como di un ejemplo, di el otro. A pesar de muchas debilidades que uno pueda tener en la estructura, la militancia, ha trabajado a la par. El intendente, en este caso, ha estado comprometido profundamente con el modelo, con el proyecto, y con Kirchner, como presidente del partido, digamos. Y justamente ayer a la noche me acabo de enterar de que se habría producido la renuncia del intendente, de José Cepaz, en función, digamos, de no haberse alcanzado los resultados a nivel nacional, y hay toda una decisión que todavía no está muy clara, pero que, digamos, es el intendente que más votos aportó desde el conurbano, es el intendente que más claramente y más sinceramente jugó en este sentido. Y digamos, me parece que lo que se está visualizando es que el intendente está tomando, o va a tomar una distancia, si esto se confirma, de que habría renunciado, porque quiere comenzar a recorrer otros ámbitos y evidentemente siempre Néstor, que él expresó intentando seguir profundizando el modelo, que es lo que hasta aquí vos venía reflejando. Hablabas, por último, para cerrar, hablabas de que se jugó. Ahora jugate vos, ¿qué lectura le das a esto? ¿Cómo? ¿Qué lectura le das a esta, si se confirmara la renuncia del intendente? Me parece que él expresó ayer mismo, porque lo hizo en la puerta de la municipalidad, donde había mucha gente, muchos compañeros militantes, él expresó que él sentía que había habido en la dirigencia provincial, en muchos intendentes, usó la palabra traición. Uh-huh. Y es más, también dijo y hizo un comentario sobre que había, hace dos años atrás, muchos intendentes desesperados por querer llevar en la boleta Kirchner, y estos mismos intendentes jugaron a dos puntas. Estaba muy dolido, muy indignado, y él entendía que él tenía que seguir sosteniendo el modelo y quedándose en el municipio. Eso no se iba a lograr, que podía volver a ganar o no, pero que eso no era suficiente, que el modelo implicaba otro tipo de compromisos, implicaba otro tipo de lucha, y él entendía que su ciclo de acá de 10 años había sido de alguna manera agotado, y que bueno, las obras que están concentradas van a seguir, y habrá que salir a trabajar, y él va a seguir comprometido con la conducción, si bien renunció, de Kirchner, y sobre todo con el modelo. Bien. Esa es mi lectura. Bien, más o menos aclaró bastante. El tiempo es tirano en radio, ya lo sabes. Te agradezco muchísimo esta deferencia que tuviste para con el programa. Y bueno, te molestaremos en otro momento para aclarar un poquito más sobre el tema político. Gracias, Néstor Solís, que tengas buen día. Bueno, muchísimas gracias a vos. Un cariño a toda tu audiencia y nos vemos pronto. Muchas gracias. Adiós. FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Bien, 8 horas 39 minutos de esta fresca mañana de jueves 2 de julio. Después tenemos algo ahí para pasar al respecto del día de ayer, que se cumplió un aniversario de la muerte del general Perón. Yo me acuerdo, estaba en la colimba, Dani, te cuento, estaba en la colimba, un día bastante fulero, no sé si era frío, sé que había mucha humedad, una llovizna, y por primera vez descubrí que cómo trabajaba a veces la gente mala, ¿no? Chachá en la cola. que daban café a la gente, ¿no? Generosamente, o agua, en fin. Pero había unos que daban café con vomitivo. O sea, me recordaba eso de que cuando esa grande que fue Evita, algunos pintaban viva el cáncer. Bueno, hoy también se me asemeja un poco cuando veo una gordita que es del lado del Chaco, por allá, ese odio que tienen, ¿no?, para con un sector importante del pueblo, nosotros los negros, ¿no? Esa gente tan linda de los barrios y qué sé yo, ese odio ancestral se le nota en cada palabra que dicen. Bueno, nada, lo vamos a pasar después. Lo que sí voy a hacer ahora, porque cuando quiero acordar ya tengo dos llamadas más ahí pendientes, algunos saludos, así que estoy contento, como digo siempre, llego a la radio. Hoy un día estaba muy cansado, con ganas de seguir apolillando. Anoche comí ajíes relleno, Dani, ¿sabes cómo estoy con el estómago? Pero llego acá y es como que se me pasa todo, felizmente, ¿no? Le mando un beso grandote a Fernanda, que no está conmigo hoy haciéndome la operación técnica. Habrán notado porque no sale también el programa, ¿no? Pero un beso grandote a ella y a su bebé, está embarazada, así que con buen tino le han dado licencia por unos días por este tema que está tan en boga, ¿no? Le leo la tapa de Clarín igual, porque la tecnología acá en la radio está, y bueno, el amigo y compañero Dani, que está operándome hoy, me la alcanzó en esta maquinita que yo no la sé manejar. El Clarín del día de hoy, insisto, jueves 2 de julio de 2009, dice: cambios en el gobierno tras la derrota electoral, titula en primera plana. Se fue Jaime y Cristina confirmó a Moreno. El poderoso secretario de Transporte fue un símbolo del kirchnerismo. Controlaba 500 millones mensuales en subsidios a colectivos, trenes y subtes. Tiene 16 causas penales en su contra y la oposición reclamará a la justicia que no lo deje salir del país. De Vido le pidió la renuncia al secretario de Comercio, pero la presidenta lo ratificó. Una se me dio a mí, ¿sabes cuánto hace que quería el tipito ese se fuera yo? Entre otros, ¿no? Pero realmente eso me puso muy feliz. Tendrá que dar cuenta de algunas cosas que ha hecho. Por presión de los gobernadores, Scioli dejaría la jefatura del PJ. Qué despiplume que se va a armar aquí. Otro tema dice, dan licencia a las embarazadas y cierran todas las escuelas, creo que dice. No alcanzo a leer más nada acá. Así más o menos los títulos de tapa de Clarín. El principal, insisto, se fue Jaime y Cristina confirmó a Moreno. Entre otras cosas comenta que Estudiantes con Alma coopera, le ganó 2-1 Nacional y es finalista de la Libertadores. Vi parte del partido, en realidad hizo dos golazos Estudiantes. Y en Uruguay sabemos todos que no es fácil ganar. Así que bueno, vamos a escuchar este otro tema musical y luego tendremos una notita más al aire que prometí que está algo grabado respecto a conmemorar la fecha de ayer. Esto es Vamos a Andar, 6690-5002, 6690-5002, anteponiendo el 15, es nuestra vía de comunicación. Esto es Vamos a Andar y esta es la música. Viejas brujas. De 15 a 17 horas, el programa de género de FM Tincunaco. Viejas Brujas, jueves, de 15 a 17 horas, por la 107.3 FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo. 0800-222-2285. 30 años de búsqueda. ante la presencia de la epidemia de gripe A N1H1. De presentarse un cuadro de fiebre repentina, tos, dolor de cabeza, dolor muscular y de articulaciones, no se automedique y acuda al médico. Colabore para no contagiar a otros. Manténgase en su casa y en reposo. Tosa y estornude orientando hacia abajo su boca, sobre el ángulo interno del codo, evitando proyectar el virus, y no lleve sus manos hacia su boca para no llevar el contagio a todo lo que toque. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Todos los jueves de 19 a 21 horas por FM Tincunaco 107.3 comenzá a transitar por el camino del rock and roll. Conduce César El Facha con lo mejor del rock country por el camino del rock and roll. No te podés perder. ¿Sabías que una mujer que amamanta a su hijo o hija le proporciona el alimento adecuado para su normal crecimiento y desarrollo físico, cognitivo y afectivo? Dale tu pecho, dale vida. FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Bien, 8 horas 48 minutos de este jueves. No, digo para que se acuerden, martes y jueves estamos en esta radio de 8 a 9, hoy es jueves, 2 de julio, 6690-5002, nuestra vía de comunicación. Teníamos otra comunicación recién, se nos cortó. Bueno, a falta de notas del diario de sacar, más que nada hoy estaba el Zonal, así que le voy a deber a la amiga que hace el noticiero con Dani, el Zonal, para enterarse un poco de las noticias. Decía, nada, estamos aquí en FM Tincunaco, estamos al aire y tenemos otra nota más para aclarar algunas cosas. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Rubén. Era para poder informar desde el gremio de ATE con respecto al tema del receso escolar. Sí. Que no es lo mismo que las vacaciones de los chicos. Un receso escolar, se firmó una resolución de Dirección General de Escuela, no sin que haya intervenido, por supuesto, ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, porque si nosotros como gremio no tratamos estos temas, medio como que las autoridades están un poco sordas a todo esto. Hola. Bueno, se cortó la transmisión, vamos a escuchar un tema musical cuando la restablezcamos. Mejor dicho, vamos a pasar a algo grabadito que teníamos. Hola. Hola. Ah, bueno, no pasamos nada. Se restableció la comunicación. Te escuchamos perfecto. Seguí, se cortó. Sí, lo que quería informar es que se firmó una resolución, sí, que a partir del lunes los compañeros auxiliares, por semana, hasta que comienzan las vacaciones, se hace una guardia, dos docentes, dos auxiliares para entregar el bolsón de alimento seco. El resto de los compañeros no concurre a sus lugares de trabajo. Eso es para que se queden tranquilos, porque nosotros tuvimos una asamblea y no conocíamos todavía esta decisión. Entonces ahora estamos tratando, desde ya agradecemos a la emisora que nos permite informar, así que eso es lo que se decidió. ¿Qué papel cumplirían los docentes y los auxiliares? ¿Le entregan nada más que de la vianda seca, como decís vos, o también los docentes entregarían material didáctico para los chicos? Porque hablaban que en Capital el amigo Macri había decidido que todos se manejaran por internet. Ahora no, aquí me parece que no hay mucha internet para que los chicos puedan estudiar y demás, ¿no? No, sí, bueno, eso ya le compete al gremio docente, que tendrán que informar al respecto. Yo lo que puedo hablar como mamá, como abuela, es que sí necesitamos que los docentes fijen un día, supongo que va a ser los mismos días y horarios que se entregan los bolsones, que podrá ir algún adulto a buscar los deberes para los chicos. Está bien. Entonces, digamos, serían dos compañeros auxiliares por semana que se turnarían para la entrega de esto, que llevaría, ¿qué? ¿Dos horas? ¿Una cosa así? Tres horas. Sí, de 10 a 1. Ajá. Y el tema es que siempre tienen que haber docentes. Uh-huh. Y aparte, hay que asegurarse que se le entreguen los elementos de protección. ¿Qué quiere decir? Barbijo, gel y guantes. Ajá. Está bien. Esto ya está aprobado, el tema pasa que los consejos escolares son los que tienen que implementar esas cuestiones. Seguramente. Marta, ¿alguna otra novedad que de importancia? No, hasta ahora nada más eso, tenemos bastante problema en los hospitales, en el hospital Mercante, que no hay suficiente personal, bueno, que también eso se está ahora con el cambio de autoridades, pienso que por ahí va a haber alguna cuestión importante. Nos falta mucho personal en los lugares de trabajo, de salud especialmente, demasiado personal precarizado. Uh-huh. Bueno, la lucha de ATE es que pasen todos a planta permanente, porque así le cubre también los artículos y las enfermedades y todo eso, que al estar precarizado en muchos lugares no le reconocen. Bien, Marta, te agradecemos mucho esta información y bueno, a tu disposición para cuando quiera que tenga buen día. Un abrazo a los compañeros, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós. Bien. Era Marta Reyes, secretaria general de ATE General Sarmiento, haciendo algunos comentarios. ¿Qué pasa hoy? El telefonito está a todo trapo. Vamos a escuchar un poco de música, ¿sí? Así nos distendemos un poquito. FM Tincunaco. Tu voz. Nuestra voz. Yo también nací en el 53 y jamás me tuve miedo a vivir. Me subí de un salto en el primer tren. Hay que ver. En todo he sido aprendiz, no me pesa lo vivido. Me mata la estupidez de enterrar un fin de siglo distinto del que soñé. Yo también nací en el 53. Yo también crecí con el yesterday, como tú, sintiendo la sangre arder. Me abracé, sabiendo que iba a perder. Siempre encuentras a algún listo que sabe lo que hay que hacer, que aprendió todo en los libros, que nunca saltó sin red. ¿Qué te puedo decir? Que tú no hayas vivido. ¿Qué te puedo contar? Que tú no hayas soñado. ¿Qué te puedo decir? Que tú no hayas vivido. ¿Qué te puedo contar? Que tú no hayas soñado. Yo también nací en el 53 y soñé lo mismo que sueñas tú. Como tú, no quiero mirar atrás. Sé muy bien que puedo volverme sal. Siempre tuve más amigos de los que pude contar. Sé que hay varios malheridos que esperan una señal. ¿Qué te puedo decir? Has vivido, que te puedo contar, que tú no hayas soñado. Que te puedo decir, que tú no hayas vivido, que te puedo contar, que tú no hayas soñado. pesa lo vivido. Me mata la estupidez de enterrar un fin de siglo distinto del que soñé. ¿Qué te puedo contar que tú no hayas vivido? ¿Qué te puedo contar que tú no hayas soñado? ¿Qué te puedo contar que tú no hayas vivido? ¿Qué te puedo contar que tú no hayas soñado? ¿Qué te puedo decir que tú no hayas vivido? ¿Qué te puedo contar? Bien, vamos a cortar este tema de una hermosa cantante por otra hermosa que no es cantante. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Gracias por lo hermosa. Ah, ¿y cantante sos? También. De ópera. Claro. De ópera, sí. Sonrisa, rumba, todo, todas las galletitas. Contame, che, nos estamos yendo casi del programa, pero quería tener la opinión tuya, sacarte al aire en vivo para ver qué opinás de lo que se estaba comentando aquí en José C. Paz. Algo hablamos recién. Ah, ¿de la renuncia del intendente? Sí. Y me parece que si el intendente renunció para poder salir a trabajar mejor las bases, poder reunificar otra vez un currículo nacional y poder darle fuerza para seguir, está bien. No tengo muy claro por qué su renuncia, porque no formo parte del plantel de ellos. No, pero por eso. Si ese fuera el motivo por el que él deja el gobierno de José C. Paz, obviamente que estamos apoyando ahí, porque apoyamos este gobierno nacional, y aún hasta el 2011 continúa gobernando. Está, no, te comentábamos a vos porque sabemos que no sos hillista, ¿no? Entonces queríamos tener una opinión mínimamente parcial. Así que No soy hillista, como bien dijiste, como ya mi historia lo conoce, y la historia nuestra, Rubén, pero en la hora de la política hay que ser objetivo para sumar una causa mayor. Ahí está. Che, oíme otra cosita hablando de todo un poco. ¿Vos contaste algo de lo nuestro? ¿Cómo de lo nuestro? ¿Nuestro romance eterno? Sí, pero entonces nos vieron. Sí, nos habrán visto. Che, negra, para aquellos que decían, bueno, que estábamos peleados mal, qué sé yo, nos peleamos un poquito desde siempre, pero en el fondo nos queremos. Total, la puntana no está escuchando. Te agradezco, quería tener... Quería... Igual le mando saludo a la puntana, es mi ídola, igual, quédate. ¿Estás con vos? Gracias, Che, beso grande, gracias por participar. Es cortito, pero en otra oportunidad charlamos un poquito más, porque ya me estoy yendo del programa, me están corriendo. Dale, un beso grande. Escuchá la radio, un beso grandote. Chau. Que tengas buen día. Bueno, fue la compañera amiga Mónica Diana Mendoza. Muchos no saben que se llama Diana, según él, ¿no? Mónica Diana Mendoza, la presidenta de la Mutual Primavera, de la gloriosa Mutual Primavera. Ya casi nos estamos yendo, pero antes de irnos vamos a escuchar algo que había prometido, como, no sé, como pequeño homenaje, llámese como quiera, recuerdo. Este programa apela permanentemente a la memoria y bueno, vamos a recordar qué pasaba hace unos años, un primero de julio. La más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. Bien, son las 9 en punto de la mañana de este jueves 2 de julio de 2009. Tiene que ser cortito ahí al pie, ¿no? Porque ya nos estamos yendo. Y bueno, nada, recordaba un poco hoy de lo que había pasado hace 35 años que yo estaba en la Colimba. ¿Qué lo pangrió? ¿Cómo pasó el tiempo? Y esta frase muy conocida, ¿no? Que discursió en su momento el general. Quería hacer una acotación más, si me permiten, es de lo que significó en muchos de nosotros este hombre, ¿no? Que por ahí, una anécdota íntima, pues se la voy a contar, porque ya forman parte de... Me siento amigo de ustedes, de la gente que me escucha, no sé cuántos serán, 15, 20, 148, no sé. Pero así sean 5, 3, 2, 1 que me está escuchando, estoy feliz y estoy feliz de poder decir lo que quiero y no sé, sin ningún tapujo, al contrario, con todo el apoyo de la radio, insisto. Recordaba que había leído en alguna oportunidad que en el año 49 una conferencia de prensa internacional, no había periodistas extranjeros. Digo, porque en una oportunidad también mi viejo me rajó de casa, que en casa había una unidad básica, ¿no? Me rajó de casa por zurdo. Y nada, entonces al respecto, en esa conferencia de prensa que leí que dio el general a periodistas extranjeros, acreditados aquí, le preguntaron si John William Cook no estaría muy a la izquierda del peronismo, ¿no? Y el general le contesta, y será para compensar a la que está muy a la derecha, porque esto es un movimiento. Nada, mi viejo, o sea, mi padrastro, que Dios lo tenga en la gloria, un respeto para él, pero es así. Y este es el pequeño homenaje que quería rendirle. Mi nombre es Rubén Becerra, ya todos lo saben. Soy abuelo de Malena Sol y de Felipe Rubén Becerra, alias el Malevo Becerra. Le pido por favor que no nos olvidemos de Jorge Julio López. Será hasta el martes próximo, si Dios quiere. Por el precio de una bomba al mar. Música. Compañía, información. Un grupo de compañeros del barrio comenzaron y comenzamos a reunirnos en el Salón de la Sociedad de Fomento. Tincunaco. Tu voz, nuestra voz.